Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Buenas tardes, bienvenidos a Woodstock Blues en este programa de martes 18 de febrero de 2020. Qué gusto estar con ustedes otra vez y que siempre estén escuchándonos y pendientes de lo que es el Quito Blues y todas las cosas que se hace aquí en la Casa de la Cultura y todos los eventos culturales que hay en Quito. Bueno, hoy es un programa súper especial porque tenemos a Blues Project Rolling, que es una banda que se va a presentar este 20 de febrero en el Cuisine Cacao por la 6 de diciembre y Portugal. Entonces va a estar increíble, les tenemos hoy a la banda. Igual tenemos hoy a nuestro productor del programa, que es Pato Recalde, que ya está llegando. Igual le tenemos a Margarita, que nos están haciendo la conexión desde Tampa. Y bueno, tenemos un programón hoy, así que bienvenidos y a disfrutar el blues. Vamos con la primera cancioncita y ya vamos a empezar. Gracias por escucharnos. Oye, Diego. Y en la batería, maestro Rubén Burgos. Más fuerte que tú. Hola, hola, hola, hola, qué gustazo enorme estar en contacto con todos ustedes. Pues ya estamos acá, qué buenísimo estar en mi lindo país, en Ecuador, mi país. Estar nuevamente en este programa que es el suyo, por supuesto, Good Stop Blues. Este año ya estamos siete años al aire. Y bueno, ahora regresando a mi lindo país, a esta linda ciudad que es donde nací hace algunos años atrás. Hoy vamos a tener un día muy especial también, Good Stop Blues Sessions, que este ha sido, gracias a los compañeros, pues a Hugo Cabezas, a, por supuesto también a Víctor Cabezas, a la Lu, a la Daniela que andaba por ahí, a la No, este último equipo de conducción y locución aquí en Quito, Ecuador. Millón de gracias a los compañeros, por supuesto a mi esposa productora Margarita, si me estás viendo, pues ya sabes, te quiero muchísimo. Y bueno, pues como les decía, agradecimientos totales a ellos porque este proyecto pues decía un poquito más difundir al artista, difundir a las bandas, a los proyectos Blue Rock and Roll en este su espacio Good Stop Blues. No nos olvidemos, por favor, que Good Stop Blues es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, tanto de Ecuador, tanto de México y por supuesto tanto de Brasil. Así que bueno, como les decía, pues estamos con invitados especiales acá en Good Stop Blues. No se olviden escucharnos todos los martes y los días viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde. Hoy vamos a tener una banda, un proyecto que lo creamos hace algún tiempo atrás. Bueno, habían amigos en ese tiempo que estábamos ahí, le armé la banda Crónica Roja Blues Band. Ya estamos 7 años al aire y pues ahora estamos con una formación super chévere, super interesante. Que justo hago conversando con amigos, amigas también, el tema de seguir difundiendo al artista joven, a los nuevos valores, a la gente que está con bastante madera como para hacer arte, cultura. Nunca nos olvidemos que en Ecuador pues tenemos mucha gente, tenemos gente que en realidad tiene mucha madera para dar, tiene mucha madera de exportación, y esto es muy chévere porque somos amarillo, azul y rojo. Nunca nos olvidemos de lo que es el Ecuador, del artista ecuatoriano. No nos olvidemos de apoyar a las bandas nacionales, nunca nos olvidemos. Y como les mencionaba, Crónica Roja Blues Band, estamos acá. Parece que van llegando más los compañeros, un abrazo enorme, ya llegó la luz también. La luz es otra del equipo de conducción, qué gustazo verle a la luz también. Equipo de conducción y locución de Good Stop Blues Sessions. Y como les mencionaba, acá los tenemos estos grandes amigos. Crónica Roja Blues Band, con la querubín del blues, como mucha gente, o yo más bien lo mencioné y les comentaba a los compañeros. Una gran artista, mucha gente la conoce como Fresia, yo siempre le digo la Dani. Fresia Daniela Cisneros, una gran artista que ella, bueno, ganó algún rato que estuvo acá, le hicieron una entrevista y ganó algunos premios en su corta edad, una gran voz de bluesera que va a dar mucho que hablar. Y tenemos a Antonio en la batería, están llegando también los compañeros de Crónica Roja Blues Band. Daniela Fresia Cisneros, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Pato, por esta calurosa bienvenida. También le agradezco muchísimo a Goodstock Blues y a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirme estar de nuevo en este espacio. La verdad, la banda es para mí como una familia y disfruto muchísimo ser parte de tus proyectos, ser parte igual de la difusión de cultura, ser parte de todo este medio que es música a la final, y es arte y es pasión, y seguir adelante. Esa es la idea. Bueno, eso es el trabajo diario, día a día, seguir proyectando, seguir trabajando con estos temas. Antonio, maestro en la bata de Crónica Roja Blues Band. Hola, muchas gracias, Pato, muchas gracias a todos, a la radio de la Casa de la Cultura, a Gusto Blues. Crónica Roja, una banda que me ha abierto las puertas, y creo que nos ha abierto las puertas a todos nosotros, con una gran trayectoria. Y con ganas de seguir bluseando, con ganas de seguir haciendo rica música, música sabrosa, para compartir con todo el Ecuador y con toda la gente que le gusta. Por nuestro lado, a dar todo lo mejor, siempre el ritmo que llevo en la sangre, siempre ese ritmo de la batería me ha caracterizado para poder de pronto hacer varios proyectos, y ahora con Crónica Roja, a darle lo mejor, Pato, muchas gracias. No, pues agradeciéndote a ti muchísimo, Antonio, muy recomendado, y un gran amigo, bueno, pues sabemos, sonidista acá de la del Teatro Nacional, como es el Hugo Cabezas, maestro, siempre un gusto enorme hacer musiquita también con ustedes, ¿no? Daniela, ¿cómo estuvo tu experiencia a los cortos 19 años. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo esos concursos que también ganaste, ¿no? La verdad, espero desarrollarme mucho más como artista y más que todo aprender. Siento que el blues es una manera tan abierta de aprender cosas, hay matices, hay detalles, hay pasión realmente. Sentimiento, feeling, va, ¿no? Pero bueno, un poquito de tu trayectoria, de la que tú ganaste también, ¿no? Y ganaste en cierto modo la beca en la San Francisco por tu calidad musical, ¿no? Calidad artística. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro, Pato, también fue trabajo. Como empecé a cantar desde que era súper chiquita, entonces con los años adquirí esa experiencia, a pesar de que nunca estudié música en un conservatorio, ni en ninguna academia, ni nada. Entonces, sí. La verdad, sí. Eso fue con... ¿cómo se llamaba esta parte? No me acuerdo cómo era ese concurso. Ganaste... Creo que era con el Consejo Provincial, algo de eso. Ay, no, fui semifinalista en el Suena Pichincha de ley. Pero qué buena onda, ¿no? Esos espacios también que se necesitan, donde la virtuosidad del artista joven pues está para expresar. Y lamentablemente creo que lo que falta dimensionar mucho esta parte de que el artista necesita algo así, ¿no? Algún espacio donde darte a conocer, somos esto, este otro, teatro, pintura, música, y por supuesto pues también tener un espacio donde presentar lo que hacemos, ¿no? Y lo mejor que sería, claro, que haya también presupuestos. Esa parte creo que son muy lógicas y muy indispensables, Antonio. Bueno, yo te hablo de que también... desde pequeño he estado metido en el mundo de la música, gracias a mi mamá principalmente, que me apoyó. Y el principal limitante, se puede decir, en nuestro país es un poco el presupuesto, ¿no? Como dices, y el apoyo que se tiene a lo que es arte, cultura, por parte de gobierno, las autoridades de nuestro país, que no lo toman de pronto muy, muy en serio, muy directamente, como debería hacerlo. Es un llamado interesante el que tú haces de muchos artistas, que también lo mencionamos algo así, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido a la Casa de la Cultura, siempre un millón de gracias por todas estas partes que nos ha brindado. Estuvimos afuera conversando un rato también con el Pato de comunicación. Seguro esperamos en estos días traerlo al Camilo Restrepo, el presidente acá de la Casa de la Cultura. Y lo interesante es esto, ¿no? De que también en cierto modo ha habido visión de, lamentablemente, tema presupuestario, como lo mencionas, no ha habido esa parte tan necesaria que es, ¿no? Pero ha habido en cierto modo esas vialidades como para hacer algo. Sí. Que parte de... Yo creo que en los últimos años no ha habido bastante apoyo un poco más difundido. Como yo te decía en un principio, cuando era pequeño, veías... Y siguen llegando los crónicas. Claro, ahora tenemos mucho más espacios, gracias también a la Casa de la Cultura, y tenemos muchos lugares ya donde poder difundir nuestro arte, nuestra música, nuestra cultura. Y es lo chévere, ¿no? Así que no se olviden también que se nos viene, venimos de unos días más, pues, y se viene el Quito Blues en México, y eso va a estar súper chévere. Wow. Así que nos vamos ahí, ya saludos a mi banda también allá en Florida, pues los Saint Pete Blues Band van a estar también ahí en Brasil. Esto, el festival va a ser en Uberlandia y por supuesto en Carmo do Paranaíba. Un abrazo enorme en la producción allá también en Brasil, en el hermano país, al Blenio Blues. Bueno, hay que seguir trabajando, como siempre lo menciono. Se vienen cosas muy chéveres también para todo lo que es todo lo que seguimos trabajando, porque en realidad el trabajo diario es lo que nos hace ver, ¿no? Nuestra carta de presentación, no el bla bla de que somos así o asá, sino todas las referencias que tenemos ahí, ¿no? Y es lo chévere. Parece que siguen llegando los compañeros. Ya le vemos también al Diego. Dieguito, si eres tan amable, te sientas un momentito por acá para ver si sales también un rato al aire. Ahora sí, banda completa. Y está llegando la banda. Y bueno, es que también un aplauso enorme a Hugo, que estuvo trabajando justo con la radio en todo el tema, con la Casa de la Cultura, más bien dicho, con todo el tema. ¿Qué era, Huguito? Con el tema de... El arte para todos, así que bueno, pues ahí estuvo el Hugo también en el Teatro Nacional, reconocido artista sonidista. En el bajo de Crónica Roja Blues Band le tenemos al gran maestro Diego. ¡Wow! Buenas con todos, ¿cómo están? A ver, qué bueno poder tener esta oportunidad para conversar con la gente, para que nos escuchen, para que escuchen un poco del trabajo que se está haciendo. Que el blues es un género que viene del corazón, que tiene técnica, tiene mucho, pero más tiene feeling, tiene más corazón que nada. Entonces, es un gustazo siempre hacer algo de blues. Es un gusto blues. Qué bueno, y les doy a mis compañeros acá también un millón de gracias, Lu. A la Lu, que también está en las cámaras, y por supuesto también está el Víctor, que estamos con el que sacamos los videos. Un ratito más ya vamos a sonar unas cancioncitas. Y bueno, pues como ven, estamos acá en una crónica roja, Blues Band, 7 años en el escenario. Pues el Diego me está acompañando este último tiempo. 3 años, Diego. 3 años, ¿no? 3 años. 3 años estuvimos también con el Diego en el Quito Blues de hace 2 años, el año anterior, y por supuesto vamos este año también con Crónica Roja, ¿no? ¿Qué tenemos? No nos olvidemos de algo que es muy importante. Vamos a tener promociones del Cucine Cacao. Saludos por supuesto a la Melissa, a toda la gente del Cucine Cacao. Vamos a tener unas promociones súper buena onda. La gente que de pronto quiera llamar a Woodstock Blues, o la gente que por ahí nos escriba a las bandas que vamos a estar ahí, pues vamos a tener unas promociones de alitas, de papas y algunas cosas más, ¿no? Nuevamente quiero mandar un abrazo enorme a mi esposa en Tampa, se la quiero muchísimo y ella siempre ha estado fortaleciendo también estos proyectos, así que millón de gracias también. Y bueno, pues acá estamos. Diego, ¿qué vamos a ofrecer en el Cucine Cacao? Que no nos olvidemos, es este jueves 20, arrancamos pues nuestro segundo evento de Noches de Blues. El primer evento estuvimos con Noches de Blues. Si tienes unos segunditos, Víctor, para que nos cuentes cómo estuvo el primer evento. Ya viene un momentito también Víctor, que nos va a comentar que, porque Noches de Blues es un proyecto que lo estamos encaminando en este poco tiempo, febrero y marzo, y arrancamos el viernes pasado en el Dirty Sánchez con Tempranillo Blues. Y no nos olvidemos, de este jueves estamos Crónica Roja Blues Band, por supuesto Blues Project Rolling, y desde Estados Unidos un gran músico que estuvo por acá en el estudio, John Villalobos, la Amelia Shaw, y un gran baterista que también nos va a acompañar. Así que esto va a estar buenísimo, solo con 5 Maestro, cuéntanos, ¿qué llevamos con Crónica Roja al Cucine Cacao? Bueno, con Crónica tenemos preparados algunos temitas del blues tradicional, blues antiguo, con nuestra sazón. Con la sazón. La sazón power, como bien. O sea, es un género que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Estamos cocinándole, como dice Antonio, un blues nuestro, un blues propio, pero respetando mucho siempre la base del blues, ¿no? Pero es chévere esto, realmente compartir con ustedes. Bueno, pues como les menciono, el Diego ya nos estuvo acompañando y un tiempo atrás, y pues con la nueva formación, con Dani y Fresia Cisneros. ¿Qué nos cuentas tú, Flaca? ¿Cómo te sientes ahora cantando blues? Es espectacular. Yo, la verdad, insisto en que esta pasión, este amor por las letras, el amor por el sonido, las melodías, todo es... Me encanta el blues, la verdad. Me apasiona. En ese sentido, la verdad, sí me llega mucho. Saludos a tus profesores también de la San Francisco. Uh-huh. Siempre les manda saludos también. Uh-huh. Sí, un saludote para todos, para todas, para mis dos profes preciosas que están allá. Un beso. Qué buena onda. Siempre vamos a estar también agradeciendo a toda la gente que nos da una mano, ¿no? Para enriquecernos nosotros también en lo que aprendemos. Antonio, ¿quién fue tú? ¿Estuviste por ahí como maestro? Que los recuerdes también, ¿no? Seguro, siempre algunos tenemos por ahí. Sí, sí. Bueno, sabes que aparte de baterista también toco algo de guitarra y canto. Y ahí recuerdo a dos profesores. De guitarra y canto, pues, de Alonso Ceballos. Le mando un fuerte abrazo y un saludo enorme, igual a toda su familia. Y Sebastián Guerrero, que fue mi mentor también en la batería. Un abrazo también de la San Francisco. ¿Sabes qué es bueno, no? Esa parte de acordarnos de dónde venimos, acordarnos de los agradecimientos con la gente que hemos estado, la gente que pasó, la gente que está y la gente que estará. Mucha gente nos olvidamos de dónde vinimos, mucha gente no agradecemos de dónde vinieron, ¿no? Yo muy agradecido, ya más de 20 no sé cuántos años, a Hugo Cabezas, a Vía Láctea, que subía al escenario hace unos 23, 24 años. Y nos volvimos a ver el año pasado en Madrid, que hicimos un unas noches de blues. Te vienes un segundito, maestro, por favor, Víctor, y nos cuentas un poquito. Estemos a Víctor también, que es parte del equipo, es parte de la conducción de Woodstock Blues. Nos cuentas un poquito cómo estuvo el primero, la primera noche de blues. Decirles que técnicamente casi se llena el bar, falta un poquito más de gente, un poquito más de difusión, pero la gente se sintió muy animada y sobre todo ya están con el bichito de que se viene el Quito Blues 2020 y con grandes sorpresas, como les dijimos a la gente. Así que el festival, como siempre ha sido de primera, ahora va a estar re de primera porque hay nuevas cosas y estamos trabajando para que el blues suene en Quito y Quito sea la capital. Y es la capital, pero sea más reconocida, que es el sueño de Pato. ¿Sí o no? ¿Quién nos quieres decir? Tenemos aquí a Lu, que ya quiere venir. Lu, ven. Compañera del equipo que estamos armándonos a Esteso, los Crónica Roja Blues Band. Siempre quiero agradecer a toda la gente que cuenta que estamos acá en todo este equipo. Somos una familia de trabajo, de esfuerzo por difundir arte y cultura, Lu. Qué gustazo tenerte. ¿Cómo has tú? ¿Cómo viste este tiempo que has estado acá con Woodstock Blues, con las fotos, con los videos, Lu? Tiene una buena difusión lo que es Woodstock Blues y muchas bandas ecuatorianas que no tenían espacio ahora están teniendo un poco más espacio a la música independiente. Y más que esto, el blues, que no era o no es todavía tan conocido, o simplemente como que sus bases. Porque sí hay el funky, blues y jazz, es una mezcla, pero así puro, no habíamos escuchado aquí en Ecuador. Bueno, eso, más bien, yo sí te diría algo, más bien hay mucha gente que en 2008 hablar de Héctor Napolitano, él hizo un blues puro. Él ha hecho en el 73, ya sacó muchas cosas muy interesantes. Hablar de Jaime Guevara, él hizo, si no me equivoco, 80, hizo blues erótico. Hablar de gente grande en nuestro país, el Negro Acosta, ¿no? Ellos comenzaron a hacer blues puro, ¿no? Y blues también de ellos, ¿no? Blues gringo, blues nacional, hablar de la Jocho Club Blues Band, te hablo de los 80, otra de las grandes bandas, ¿no? Pero hablar de un seguimiento bluesero ecuatoriano, de un circuito bluesero, hablamos del 2008. Hablar de grandes del 2008, un poquito antes acá de blues, es hablar de blues de S.A., grandes monstruos, tu profesor creo que fue el Andrés Novoa también, ¿no? De la San Francisco, sí, igual otro gran músico, musicazo también el Andrés, y bueno, pues muchísima gente que ya hizo, Doctor Blues, el Mao Vázquez, antes del Quito Blues había una gran banda, los, ¿cómo era? Los Diablos del Tejado, no sé qué cosa, con músicos ecuatorianos, el Doctor Blues, el seguimiento que seguimos manejando es 2008, donde eso es muy chévere. Bueno, parece que vamos al corte. Ah, no, todavía no. Qué bueno, ahora estamos con la nueva compañera también en el... Tenemos un minuto, nos dice. En un minuto, ¿qué nos cuentas? ¿Qué quieres decirle al público con Woodstock Blues? Es que yo, por lo menos, a mi parecer, no había escuchado tantos grupos o tantas formaciones de blues aquí en Ecuador. Desde que estoy en el programa, sí he ido conociendo bastantes grupos. He ido inmiscuyéndome en la escena. Saludos a los otros compañeros, también Vicente, otro grande de acá de la Casa de la Cultura. Parece que nos vamos al corte, ¿no? Bueno, vamos a volver en unos minutitos. Estamos con grandes amigos, Crónica Roja Blues Band, la Lu, por supuesto, también está acá el Víctor, la Mona, y bueno, pues mucha gente acá. Seguimos, Arte, Cultura, Gusto Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas, con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro, y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. ¡Vuélvete a arte en el IABQ! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Parece que ahora sí estamos al aire. Parece. Qué gusto enorme estar con todos los compas ahora acá. Y pues acá estamos. Algo me dice el Hugo Cabezas, me dice algo que nos cambiemos. Espérate un ratito, parece que estamos dándonos las vueltas acá. Y creo que ahí estamos. Y bueno, pues como les mencionaba, vamos a seguir con todo este proceso de Woodstock Blues y con estos grandes amigos, hermanos, como lo son los Crónica Roja Blues. Huguito, unas palabritas de 2-3 segundos que nos cuentes algo de la Crónica y cómo te sientes y cómo estás ahora. Yo soy nuevo y me gusta. Esa es buena, ¿no? Pocas palabras y gol. Soy bueno y vamos. Danielito, usted se va a sentar, va a pararse. ¿Cómo estamos? Parada. Ahí estamos, sí. Parece que vamos a ir a una canción que está súper chévere. Este es un tema que hizo bastante gente, como son los John Mayall en The Blues Breakers, este gran Eric Clapton, este John Mayall, con grandes músicos que pasaron por la escena bluesera rock and rollera, ¿no? Y bueno, pues hablar de estos monstruos es buenísimo, ¿no? Y este tema es All Your Love, que esta es la versión de Crónica Roja Blues Band. Como les dije, tenemos en la voz principal, un aplauso, ¿no? A la precia Daniela Cisneros. Tenemos en la bata un aplauso. En la bata le tenemos al Antonio. Por supuesto, en el bajo, maestro Diego Jiménez. En la guitarra, el maestro Hugo Cabezas. Parece que no tenemos retorno. Así que ahí estamos. Y bueno, pues vamos con este tema, menos bla bla y más glu, dice Lugo. Dice que no todavía. Y bueno, como les decía, este tema es un tema muy clásico del blues y que tocó Eric Clapton muchas veces. Y pues ahora vamos con la versión de Crónica Roja Blues Band. Y bueno, vamos. Parece falta algo, estamos. 1, 2, 3, ¿no? Sí. Vamos. Momento. Traemos otro audífono tal vez, porque parece que estamos bien. No tenemos retorno ninguno. Yo no tengo. Un millón de gracias al Adrián también que nos está ayudando y a la Fátima también que nos ayuda en el sonido. ¿Estamos, maestros? Parece, ¿no? Hola. No estamos. Hola. Vamos. Baby, Never knew what I was missing. Oh, you're a pretty baby, but I got it soft for you. You know you're a pretty baby. Your love. tarararanda. Qué gustazo enorme. Bueno, por ahí sacando algunas cositas, sabor blues. Bueno, pues seguimos acá, maestro Hugo. Seguimos hablando. ¿Crees que nos vamos con otro tema, doctor? ¿Qué hora es? La hora. Ya no había reloj acá, ¿no? Era. Tenemos, ¿no? Todavía tenemos unos. Es el primer perro que sale la, el reloj. A ver, ¿con cuál vamos, papá? Vamos con cuál de las de ayer, del ensayo. Terminamos con la de B.B. King. Anunciamos una de B.B. King, entonces. ¿Será la de B.B. King o a la final puede ser? ¿Pero cuál era la otra, Danielita? ¡Mojo! ¡Ah! ¡Mojo! ¡Mojo! La mayor, ¿no? ¡Tarandarán! Vamos. Mi mayor. Cambiamos ahora. Vamos. Mi mayor, la mayor. Vamos, tranquilo. Quito de mayor, ¿no es cierto? Vamos, vamos, dale. Mi mayor, la mayor. Mi mayor. Mojo. Mi mayor, mojo, la mayor. Mi mojo working. Vamos, vamos. Mi mayor. Mi mayor. Ver. Ay, qué interesante esta versión, estuvo súper chévere. Les hemos sacado este Mojo Working en diferentes versiones. Este estuvo acústico de la buena onda. Vamos con unos temitas más, o ya no tenemos tiempo, parece. ¿Qué dice el maestro Adrián, la Pati, que están en controles? Parece que tenemos unos minutitos más. No nos olvidemos, parece que tenemos 7 minutos. Vámonos arriba, ¿no? No sé, ¿qué dicen ustedes? Vamos con la de B.B. King, ¿no? La de B.B. King, dice el doctor Diego. Esta es. Doctor Perro, bueno, no nos olvidemos, por favor, el día jueves arrancamos de salud nuevamente al Cucine Cacao. Cucine Cacao, no se olviden, este día viernes estamos ahí en el Cucine Cacao. Esto está junto al Estadio Olímpico Atahualpa. Por supuesto, también está cerca de los supercines, así que la entrada es solo $5 y esto va a estar súper chévere. Así que vamos a tenerles a los Crónica Roja, Blues Band, los Blues Project Rolling. Aquí quiere ser un comercial también. Un saludo enorme también al Diego Falconi, que hoy en la noche vamos a tener una entrevista en cambio con los Blues Project Rolling. Vamos a estar a las 8:10 por ahí también. Así que bueno, que viva el arte, que viva la cultura. Y yo regreso a toda la gente que difunde el arte. Vámonos con Thrillers Gone, ¿no? Hablar del maestro B.B. King. Un abrazo enorme. Si todavía tenemos tiempo, pues ahí seguimos. Si no, millón de gracias a todos ustedes. Esa vamos en... Sí, menor. Y vamos desde encima, menor, maestros. Thank you. grandes maestros, por favor. Qué buenazo tocar con esos maestros. Es un gusto enorme, nos queda parece como dos minutos, no nos olvidemos, reiteramos, este jueves nos vemos en el Cucine Cacao con los Crónica Roja Blues Band. Millón de gracias al Diego en el bajo, a la Precia Cisneros en la voz principal, al Antonio en la bata, al maestro Víctor Hugo Cabezas, pues millón de gracias en guitarra, acá su servidor Pato Recalde, y pues nos vemos el día jueves, ¿no? Jueves en el Cucine Cacao con los Blues Project Rolling también y Amelia Shaw y estos grandes músicos de Estados Unidos, como lo es el John Villalobos. Millón de gracias, somos Woodstock Blues, no nos olvidemos, Quito Blues, la voz oficial de Quito Blues en Ecuador, México, Brasil. Nos vemos pronto, el viernes nos estamos escuchando nuevamente. Esto fue Good Soul Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Good Stuff Blues.